di cuenta que no puedo olvidarte. Por más que lo intento, no dejo de amarte. Tus lindos ojos están en mi mente y en el inconsciente llevo tu amor. Hoy me di cuenta que desde tu partida soledad y tristezas hay en mi vida. Lo diera todo por estar contigo. El cielo es testigo, vuelve por favor. Te sigo queriendo, te espero con ansias. Me matan los celos y la distancia. Te sigo queriendo, necesito verte. No entiendo, Dios mío, por qué tuve que perderte. Foto que te tomé, no fue más de una hora de bailar y bailar, pero ¿quién necesita más a llegarse a enamorar? Parcela donde florece mi inspiración, mi nido afable donde no falta la luz del sol, tú mi aire puro, tú mi adicción, brava guerrera, fiel defensora de nuestro amor, ten mi canción, tú mi refugio del alma, mi prisa, mi calma, agua que apaga mi ser, en nombre de nuestro amor, quiero pedirte un favor, no me dejes de querer, toda la vida te pido, no me dejes de querer. Pero nada, te llevo hasta la sangre. No te sales un segundo de mi alma. Eres indispensable, como el aire, como el agua, me haces falta. Me estoy muriendo sin ti. Abrázame ya, que no aguanto más. Esta soledad me quiere matar. Te quiero sentir, yo te quiero besar otra vez y otra vez. Me estoy muriendo sin ti. Vamos a olvidar el dolor del ayer, vamos a volver, vamos a sentir los besos que nadie podremos tener. No me puedo morir estando lejos, pero ¿qué más quiero yo? En este mundo es mejor corregir errores viejos que morirse de amor, de tristeza y orgullo. Quiero acariciar todo tu cuerpo y perderme la pasión incomparable de tu boca. Quiero que vuelvan estas noches donde el amor llevamos más allá de la aurora. Establecido en los Estados Unidos. pasaron ya. ¿En qué cruce de mojado? Papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Demostró su jerarquía como la más noble dama.